¿Qué tal, amigos de Vidas en Ready, facción rebelde? Bueno, antes que nada quiero decir que se me agolpan las ideas. Algunos de vosotros me habéis dado muy buenas ideas y tengo muchas ganas de seguir creando contenidos y trabajando porque veo que los vídeos funcionan y sobre todo pues hay interacción, ¿no? Es decir, el último vídeo que subí, que está basado en un podcast que tengo en Anchor hay un podcast que se llama Cavilaciones de Vidas en Red. Pues en base a ese vídeo he sacado, en base a ese audio he sacado un vídeo que se llama Propósito o Propósitos. Y ahí hago una serie de menciones, referencias, y el señor Camionero Geek pues me ha hecho una recomendación sobre una idea sobre la que podría grabar, que es un tema que a mí me interesa mucho, que es el método que utilizan Alcohólicos Anónimos a nivel internacional, que se llama los 12 pasos, un método que se utiliza para muchas terapias y que es muy efectivo, con el que me identifico mucho. Quizás sea un podcast que a algunos les rechine, pero me parece un tema interesante a tratar, ¿no? Otra cosa que quiero comentaros, aparte de las muchas cosas que estoy pensando y tomando notas, de hecho tengo varios guiones de podcast, es que de un tiempo a esta parte ya no uso Google, y es por una sencilla razón: es que no me fío de Google, no me fío de los criterios de búsqueda de Google, no me fío de la publicidad que mete, no me fío de cómo organiza las prioridades y no me fío de lo tendencioso, partidista, interesado que es. Es más, me parece una auténtica vergüenza en lo que se ha convertido Google. Busca un tema cualquiera y haz la búsqueda en Google o haz la búsqueda en DuckDuckGo, que es el buscador que estoy utilizando ahora. Seguro que habrá otros, pero ahora mismo DuckDuckGo me satisface muchísimo. Por ejemplo, el tema de hoy es cómo la IA, la inteligencia artificial, está seleccionando contenidos y está creando contenidos para así tener más éxito. Este tema de cómo la inteligencia artificial está siendo una herramienta de creatividad, aunque eso es cuestionable, de creatividad a la hora de crear contenidos, es un tema que, por alguna razón, pues en Google tienes que mirar y mirar mucho para encontrar algo de información. Ahora esa misma búsqueda tú la haces en DuckDuckGo y los resultados son mucho más claros. Y dices tú, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, pues los mismos criterios. Es decir, si ahora mismo YouTube está perjudicando ciertos temas, como pueden ser teorías de la conspiración, como pueden ser temas sensibles, porque a los anunciantes no les gustan y los anunciantes mandan, porque los clientes de Google, los clientes de Alphabet son los anunciantes. Los anunciantes son los que ponen el dinero y que hacen posible que tengamos YouTube o Gmail. Y si a los anunciantes no les gustan ciertos contenidos, pues Google te penaliza esos contenidos, que es lo que está ocurriendo en YouTube. Bueno, según la Wikipedia, en la entrada Music and Artificial Intelligence, hay varios programas de música que han sido desarrollados para producir música. Y hay tres nombres que os voy a dar y que os da la Wikipedia, que son Chuck, el segundo se llama Morpheus y el tercero se llama Aiva. Son tres aplicaciones de inteligencia artificial. A ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, todos estáis pensando en Her, la película Her de Joaquín Phoenix. La inteligencia artificial que ahora tenemos es una inteligencia artificial muy primitiva y muy capaz para hacer ciertas tareas y para manejar grandes volúmenes de datos. Bueno, la tercera opción, que es Aiva, si podéis buscar la página Aiva con V, AI, como ahí va, pues ahí va, punto AI, que yo no sabía que existía el dominio AI, inteligencia artificial en inglés, pues es una tecnología de una startup en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la composición musical. Se fundó en Luxemburgo y en Londres por un señor que se llama Pierre Barou, Denis Stefan y Arnaud Decker y otro que se llama Vincent Barou. Crearon esta inteligencia artificial que se llama AIVA, que es el acrónimo de Artificial Intelligent Virtual Artist, y la enseñaron a cómo producir música clásica y a componer fragmentos, bandas sonoras, música para anuncios e incluso música para estudios de videojuegos. Esto es muy interesante. Bueno, tengo amigos, y de hecho hace años conocí a un chico que estudió en la Sorbona matemáticas y música. Y he hablado con varios amigos que son músicos. Para mí los músicos son una gente fascinante, y además yo vivo rodeado de músicos, porque en el mundo cristiano evangélico se ha hecho mucho énfasis, esto es una cosa de la Reforma, Alemania, Lutero, se ha hecho mucho énfasis en la música, y es muy típico que muchas familias evangélicas pues hagan mucho énfasis en la formación musical. Pero la relación entre las matemáticas y la música es total. He tenido conversaciones con músicos donde me hablan de armonía, la armonía, que es la ciencia que estudia no sé qué cosa que no entiendo, y eso son matemáticas. Y una vez el señor Cybermusic, que tuvo, hay un vídeo por ahí que lo subí, fue un detallazo que todavía le agradezco, pues para mi cumpleaños, bueno, me hizo un regalo muy especial y además me enseñó cómo él utilizaba ciertas aplicaciones de música para cambiar escalas tonales y no sé qué cosa musical, que seguramente hablo, y si no me he equivocado ya 20 veces, me he equivocado 25 veces, ¿no? Música son matemáticas. ¿Y sabéis en qué son muy buenos los programas y la inteligencia artificial? En las matemáticas. Es curioso, la revista Forbes, y llevo ya escritos algunos artículos sobre teorías de conspiración y algunos podcasts sobre teorías de la conspiración, y he utilizado mucho la revista Forbes, que me parece una especie de burla. Es decir, la revista Forbes, que son los que tienen el ranking de la gente más rica del mundo, tiene algunos artículos realmente buenos que confirman las teorías de la conspiración, que confirman muchas teorías de la conspiración. Y tienen un artículo muy interesante que se llama Artificial Intelligence is Creating a Fake Wall. What does that mean for humans? La inteligencia artificial está creando un mundo falso, y qué es lo que eso significa para los humanos. Y este artículo es muy interesante porque hace un repaso de cómo la inteligencia artificial está creando, por ejemplo, voces artificiales cada vez más conseguidas. Si recordáis una de las últimas keynote de Google, donde hablaban cómo el asistente de voz podía hacer reservas en restaurantes o en peluquerías por ti, incluso imitando el titubeo. Oye, ¿y no tenías una hora más pronto? ¿Sabes? Inteligencia artificial que imita el habla humana. Y alguno está pensando, ¡Skynet! Contenido seleccionado para nuestros gustos. Algo que ocurre continuamente, y voy a hablar de esto un poquito más. Y lo que se llama el deepfake, que son caras reemplazando a otras caras. Y todos hemos visto, y yo lo he puesto en Twitter, pues como por ejemplo han sustituido la cara de Jim Carrey, suplantando la cara de Jack Nicholson en El Resplandor, y tú dices, es Jim Carrey. Y no lo es. O Leonardo DiCaprio reemplazando la cara de una película antigua que no sé si es Evasión y Victoria o una de estas. Y dices tú, es que son los mismos gestos de Leonardo DiCaprio. Y el artículo de Forbes se hace esta siguiente pregunta. Dice, ¿estamos creando contenidos falsos que pasan por verdaderos? ¿Cómo de fácil es inventar la realidad? El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, tiene un laboratorio que ha estado centrándose en la investigación del potencial del software para crear guiones, historias, películas y cortos. Esto es muy interesante. Hace poco, bueno, la gente se burló un poco. Es obviamente a la hora de crear historias, todavía estamos muy atrás. Creo que es un festival, y no sé si he puesto un tweet, pero se lo mandé a Jonathan hace poco, anoche, curiosamente. Hay un festival de ciencia ficción que se llama Dust, que significa polvo, y uno de los concursantes presentó un cortometraje de ciencia ficción escrito íntegramente por una inteligencia artificial. Y obviamente era un disparate sin sentido. Sin embargo, triunfó. Porque claro, la conversación no tiene ni pies ni cabeza. Si tú no sabes que lo ha escrito una inteligencia artificial, dices tú, uy, ¿qué está pasando aquí? Parece una historia muy rara, muy, muy enrevesada. Pero no, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Es una especie de triángulo amoroso. Bueno, una cosa súper rara, ¿no? El señor Elon Musk, él hizo la afirmación que la inteligencia artificial es más peligrosa que Corea del Norte. Y dijo que es necesario regular la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial y el software está llegando a cambios muy grandes. Y por ejemplo, en las películas de zombies hay un software que lo que hace es que te coge una escena grabada por figurantes que hacen como que cojean y tal, hacen de muertos vivientes, y lo que hacen es los zombifica. De hecho, creo que fue en la película esta de que hizo Disney, la de Guerra Mundial Z, pues ya lo que hicieron es no maquillaban a los zombies. O sea, normalmente las películas te maquillan. Normalmente cogen a gente muy flaca y muy fea, o muy vieja, y los maquillan un poquito, los ponen ahí a hacer de zombie y con eso dan el pego. Pero es que este software zombifica. Es un software que se está vendiendo a la industria y ya se ahorran un pastizal en vestuario, maquillaje y más cosas, ¿no? Esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hablemos del caso de Netflix. Netflix es una empresa que todos conocéis, que primero fue una empresa de alquiler, fue una especie de videoclub online. Se han sabido reinventar y lo han hecho fabulosamente bien. Y me alegro por Netflix, porque si lo hubiera hecho esto YouTube o otros, pues estaríamos en manos de los mismos. Así que viva la diversidad. Es que los monopolios son muy peligrosos y muy ciberpunks. Pues Netflix básicamente es una empresa que crea contenidos, que distribuye contenidos online, pero además es una empresa que tiene un montón de clientes en todo el mundo. Es decir, hoy en día Netflix es la televisión de pago de una gran parte de la humanidad. Yo no sé cuántos espectadores tiene Fox y cuántos tiene Netflix. No he mirado el dato, pero estoy convencido de que Netflix sobrevuela, supera con creces de manera astronómica los usuarios que pueda tener Fox, o pueda tener CBN, o pueda tener CNN, o Al Jazeera, o vete tú a saber qué. Y es que lo interesante de Netflix es que también han sabido manejar esa gran cantidad de usuarios que tienen para hacer big data, para hacer análisis de tendencias. Por ejemplo, Netflix no solo sabe lo que nos gusta. Netflix sabe que el cliente típico de Netflix va a perder interés a los 60 o 90 segundos de haber seleccionado algo para reproducir. Que ¿cuánto scroll hacen en la pantalla para ver los títulos que están ofreciendo? Y que el 80% del contenido que vemos en Netflix está influenciado por el sistema de recomendaciones, por el Big Data de la compañía. Esto es un elemento muy importante. Porque Netflix, en el año 2006, Netflix lanzó un concurso con un premio de $1,000,000 para aquel que creara el mejor algoritmo para predecir cómo un cliente calificaría una película en función de cómo se calificaron películas anteriores. Podéis ver el artículo en insidebigdata.com. El Big Data ayuda a Netflix a decidir qué te interesa, a recomendarte qué te interesa, con un objeto muy sencillo. de que pases el mayor tiempo posible viendo Netflix. Y Netflix ha hecho esfuerzos enormes para que no solo lo veas en tu Smart TV, sino en tu móvil y en todos los lados. Yo una vez, lo conté en algún podcast, una vez hice una consulta en Netflix, una consulta de tipo técnico, ¿no? Había un error que me daba y es que tenía que limpiar la caché, una tontería que podía haberlo solucionado por mí mismo, pero mira tú por dónde, este es el mal del servicio técnico, que primero llamas al servicio técnico antes de intentar arreglarlo por ti mismo. No siempre lo hago así, pero a veces sí lo hago. Y el técnico de Netflix, era una chica que me atendió vía chat, al final me dijo, señor Converso, he visto que le gusta mucho esto, esto y esto. ¿Has visto la serie tal? Porque a mí me encanta y seguro que te va a gustar a ti. O sea, el mismo técnico directamente empezó a venderme, a sugerirme otras series para que pasara más tiempo en Netflix. Estos algoritmos le permiten ganar $1 billón en ingresos. Netflix saca información de todo, de cuándo haces la pausa, en qué día ves el contenido, en qué dispositivo ves el contenido, qué tipo de contenido ves, las partes que vuelves a ver. Y para que os hagáis una idea, cuando Netflix estaba produciendo House of Cards, y para que House of Cards fuera un éxito, Netflix se gastó 100 millones en análisis de datos. En fin, ¿qué quiere decir esto? Esto, bueno, muchos de vosotros diréis, obviamente, no me sorprende. Es lo mismo que hace Google con la publicidad. Es decir, Google tiene un algoritmo que básicamente lo que hace es seleccionar la publicidad relevante, ergo, la publicidad que va a tener un mayor impacto y va a ser mucho más efectiva en ti. Bueno, hay un siguiente nivel, que es el que quería compartir con vosotros. Y el siguiente nivel tiene que ver con la creación de contenidos. Ahora mismo la inteligencia artificial compone piezas de música clásica que han sido del gusto de muchos analistas y melómanos. Pero dentro de poco, conforme vayan refinando el software, Netflix, la inteligencia artificial va a ser capaz de crear historias. Ahora mismo unos tíos hicieron un episodio, una película de Batman, metiéndole todos los cómics de Batman, todas las historias, todas las series, y crearon una especie de episodio de una serie ficticia de Batman que quedó un poco mal, ¿no? Pero en el momento que sean capaces de diseñar, quiero decir, hoy en día, cuando se hace un guión de televisión, cuando se hace un guión para una película, e incluso cuando se hace un guión para una serie de novelas, se industrializa el proceso creativo de la escritura. Hay un... Bueno, muchos de vosotros sois aficionados al mundo de Dungeons and Dragons, y esta editorial, la editorial Dungeons and Dragons, pues sacó una serie de novelas. Yo he leído muchísimas, la del Elfo Oscuro, la de La Leyenda de Uma, todas estas. Y los escritores de La Leyenda de Uma, por cierto, un señor y una señora, el señor Mormón, por cierto, detalle totalmente inútil, pero un detalle curioso, es que acabo de escribir un artículo para una revista que se llama Influencer Mormones. Bueno, pues estos fueron los primeros en industrializar el proceso creativo de novelas de fantasía con procesadores de texto y usando redes locales. Es decir, los tíos tenían ordenadores conectados a un servidor y el proceso de escritura se hacía en equipo, como muchísimas cosas se han hecho toda la vida y en los años 50 para, platós de Hollywood han estado haciendo y empresas de Hollywood han estado produciendo series, pero en este caso estuvieron utilizando tecnología, una tecnología muy pobre. En el momento que, igual que hoy en día, se ha industrializado, se han creado líneas de trabajo muy claras a la hora de crear una serie, por ejemplo, la serie 24 de Kiefer Sutherland, los guionistas decían, mira, nosotros lo tenemos estudiado, cada 5 episodios tenemos que hacer un giro argumental que mantenga al espectador en vilo. Bueno, esto es una técnica, Una técnica que aplicaron el equipo de guionistas de la serie, la magnífica serie 24. Una serie que nos encantó, que fue un poco la precursora de Homeland y de otras tantas series de equipos de seguridad antiterroristas y tal. Bueno, pues esto se puede hacer software. Es decir, si tienes ya un poco el proceso industrial, puedes crear el software y ese software tú lo puedes alimentar con otras historias, otras novelas y decirle, como había un videojuego para Android y para iOS que era un software de creación de videojuegos, ¿no? Era un juego en el que tú llevabas una startup que creaba videojuegos. Entonces ellos te daban una serie ¿de qué vas a crear el videojuego? Y te decían varios puntos, ¿no? Puedes crear un videojuego de cowboys en el espacio mezclado con de género romántico, ¿no? Entonces podías enlazar y cruzar varios temas muy locos. Y yo creo que esto es cuestión de que creen el software y el lenguaje de programación que permita hacer análisis de Big Data y que permita crear historias coherentes con diálogos coherentes. Y creo que esto ya se está haciendo a nivel de títulos. Sé que esto ya se está haciendo a nivel de películas e ideas para películas. Por ejemplo, Space Cowboys, una película del oeste y de alienígenas, que sale el protagonista Daniel Craig, es una película que recuerdo ir al cine a verla con mi esposa y pensar, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué clase de mezcla es esta? Pues yo estoy convencido de que hubo un análisis de Big Data en Hollywood y dijeron, vamos a ver, ¿qué géneros tienen más éxito? Pues esto y esto. ¿Y qué actores? ¿Y qué no sé cuánto? Vale, pues el software dice que vamos a hacer una película del oeste con extraterrestres, porque las películas de extraterrestres funcionan y las del oeste también. ¡Ostras, la madre que me trajo! Pero es que Netflix sacó no hace mucho una película, no me acuerdo el título, es una película en la que sale ¿cómo se llama? El príncipe de Bel-Air, Will Smith. Bueno, Will Smith hizo una película para Netflix que es una película de policías mezclado con fantasía. La película obviamente tiene el encanto de Will Smith. Will Smith es un gran actor, es un tío súper popular y es de estos tíos que casi cualquier película te la vas a ver porque sabes que tiene mucho, mucho carisma y casi cualquier película funciona. Pero es una película en la que se mezcla el tema policíaco, pero en un mundo en el que los humanos conviven con las hadas, con los elfos, con los orcos y no sé qué más cosa. Cuando hicieron el tráiler y los anuncios previos al estreno, pues yo me quedé muy flipado diciendo, ¡ostras, qué original! Bueno, yo no tengo la información, pero apostaría mis bitcoins, que no son muchos, a que ese título, esa temática y esa idea general fue sugerida por Big Data y por inteligencia artificial. Esto es algo que cada vez se utiliza más porque se analizan tendencias y la decisión ya no lo toman unos burócratas, unos ejecutivos de una productora, sino tíos detrás de una consola y seleccionando pues un análisis de datos masivo de un montón de gente. Bueno, quiero terminar con un tema muy cyberpunk. El señor Jonathan, que ha hecho aportaciones valiosísimas a Vidas en Red, y todas las aportaciones las podéis leer en vidasenred.com. No tengo mucho tiempo, pero tengo la intención, no sé si la posibilidad, pero tengo la intención de crear una página con todos los contenidos cyberpunk que el señor Jonathan aporta y que yo modestamente aporto a un canal de... bueno, no es un canal, es una conversación. Lo digo porque si digo canal todo el mundo va a decir ¡méteme a mí y converso! Y no, es una conversación privada entre Jonathan y yo en la que aportamos contenido cyberpunk que vamos encontrando. En vidasenred.com podréis encontrar algunos documentos fundacionales increíbles que ha descubierto Jonathan en relación a pues gente que hackea PDAs y se crea sus propios equipos. Y recientemente en vidasenred.com he publicado contenidos que Jonathan ha traducido de foros japoneses. Pues bueno, una entrevista alucinante de un tío que es un fanático de los smartphones y las PDA desde antiguo, con unas conclusiones muy, muy chulas. Bueno, pues una de las paleoinvestigaciones del señor Jonathan Marr, el poeta del cyberpunk, es sobre un hilo de Reddit donde se hablan del DMT. El DMT, que es una droga, que es una molécula, que es la dimetiltriptamina. Es un tema, como dice él en nuestra conversación, que es un tema fascinante, tremendo. Yo he empezado a bucear en ese tema, a bucear en el hilo de Reddit. Bueno, Reddit es la página que yo visito a diario. Es una especie de Menéame, una especie de foro coches, con una cantidad de hilos, una especie de 4chan, no tan caótico como 4chan, donde la gente pues está suscrita a temas y aporta a esos temas. Y hay un hilo dedicado al DMT, la dimetiltriptamina, y a las experiencias de gente que utiliza, que consume DMT. Y como mucha gente que consume DMT tiene experiencias de tipo espiritual, de tipo alienígena y de tipo futurista cyberpunk, donde dicen: yo me he colocado con DMT y he visto que el futuro de la humanidad no es colonizar el espacio ni otros planetas, sino que el futuro de la humanidad es crear una inteligencia artificial, y será esa inteligencia artificial la que va a conservar nuestro anhelo de conquistar el espacio y la que lo va a lograr. Bueno, conversación increíble con el señor Jonathan. Por supuesto, antes tengo que decir que en ningún caso apoyo, ni defiendo, ni justifico el consumo de drogas. Creo que aunque los consumidores de DMT y de ayahuasca y de otras drogas y de LSD afirman haber tenido experiencias muy interesantes, creo que jugar con el sistema nervioso es peligrosísimo. Creo que las drogas son una especie de ruleta donde te pueden provocar psicosis y cosas súper chungas que te pueden jorobar la vida. Pero simplemente estoy constatando un hecho. Y el hecho es que muchas de las historias que cuenta la gente que ha hecho viajes, o como dicen en inglés, breakthrough, han hecho progresos, saltos con DMT, son historias sospechosamente parecidas. Iker Jiménez, yo sé que escuchas Vidas en Red, pero aquí hay una mina de oro para hacer un programa sobre el DMT. De la ayahuasca ya se ha hablado un montonazo y hay muchísimos programas de radio, podcast, hablando de gente que ha utilizado ayahuasca, visiones y todo esto. Pero el DMT es... estoy leyendo sobre ese tema y estoy quedándome alucinado. Además, hay mucha gente que hace arte, es decir, hacen dibujos por ordenador sobre... imágenes que han tenido cuando han consumido DMT, y muchas imágenes son fractales, estas figuras geométricas, matemáticas, como caleidoscópicas. Y bueno, la verdad es que es un tema interesante para investigar. Internet está lleno de temas sumamente interesantes, pero por hoy lo vamos a dejar. Amigos, gracias por escuchar Vidas en Red, gracias por ser parte de esta comunidad, porque es una comunidad lo que es Vidas en Red. Podéis seguirme en Twitter, @converso72, donde estoy muy activo. Podéis seguirme en vidasenred.com, donde estoy muy activo publicando cositas. Podéis seguirme en iVoox, donde tengo mi podcast, no sé por cuánto tiempo, espero que por mucho, donde grabo podcast como este podcast, y en YouTube, donde podéis buscar Vidas en Red y ahí salgo yo. Si queréis apoyar Vidas en Red, porque sé que algunos estáis imbuidos por la pasión de Vidas en Red, pues quiero animaros a hacerlo. Podéis apoyar el canal de muchas maneras. Si entras en vidasenred.com, en la pestaña libros, ahí puedes encontrar mi primera novela, una recopilación de relatos muy curiosos, creo que son 8 relatos, y lo puedes comprar tanto en digital por 3 euros como en papel. Es una novela que la verdad es que se ha vendido bastante bien y la gente está muy, muy contenta, y ya estoy trabajando, bueno, ya he escrito la segunda, está en el proceso de revisión que se está alargando mucho. También en cada episodio, en podcast y en vidasenred.com, tenéis enlaces patrocinados por Amazon. Me estáis ayudando mucho con los enlaces patrocinados, así que si no quieres gastarte un céntimo, dice, no, también tengo mi cartera de Bitcoin, si alguien quiere hacer una donación en Bitcoin puede hacerlo, pero si no queréis gastaros un céntimo, os animo a utilizar los enlaces patrocinados. Y si hay algo que quieres adquirir, es decir, converso, mira, me voy a comprar un portátil, pero mándame el enlace, me mandas un correo electrónico a vidasenred.com, vidasenred@gmail.com, y yo te mando un enlace que me va a comisionar a mí. A ti te va a costar lo mismo, pero es una forma de apoyar todo lo que hago y de darme un abrazo económico, amigos, pero un abrazo apretado, sentido, de cariño. Pues gracias a todos por escucharme y gracias a todos por vuestro entusiasmo y por conseguir seguir estos contenidos. Hasta pronto. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.